los lunes de 21 a 22, Futura nos entrega Poder Latino. Todo el rock de Latinoamérica. Poder Latino, los lunes a las 21, en la música de Futura. Alabada sea la sangre latina. 90.5